Aunque no sepas de quién es esta canción, es muy probable que la conozcas. Y aún conociéndola y sin saber de quién es, tenés la seguridad de que al menos no es de los Rolling Stones porque ni en pedo suena a ellos. Bueno, sin embargo, durante casi 20 años o más de 20 años estuvo atribuida a la banda de Mick Jagger. Oye, ¿qué dijiste? Dije que esto es un robo. A tal punto que fueron nominados a los Grammy por esta obra. En orden cronológico, la historia es así. ¡Arriba las manos! ¡Venimos a saltar! Los Rolling Stones en el 65 sacan este tema. Se llama The Last Time. Fue como el primer hit de la banda hasta que salió Satisfaction meses después. Esta canción, de hecho, está inspirada en esta otra. This may be the last time. Grabada en el año 61 por The Staple Singers. Keith Richards le puso un riff de guitarra a un estribillo que ya era clásico en el gospel para hacer una nueva versión a cargo de los Rolling Stones. Una secuencia de acordes de esta versión de los Stones fue utilizada en el año 66 como base para esta otra conocida composición. También se llama The Last Time, aunque no es la misma y ni siquiera suena parecida. Fue grabada por la orquesta de Andrew Oldham. No era una orquesta, pero así se llamó un proyecto musical en el que participaron muchos artistas convocados por Oldham, quien se desempeñaba como productor artístico de los Rolling Stones. Ay, ahora ya entendí. Oldham se la pasaba de jirafa en aquellos años y para saldar una deuda de la noche, le vendió todos los derechos de sus grabaciones a Alan Klein, un empresario discográfico a quien él mismo había convocado para regentear el laburo de los Stones. Marty, tienes que volver conmigo. ¿A dónde? De vuelta al futuro. En el año 97, la banda británica The Verve saca Bitter Sweet Symphony. Fue escrita por Richard Ashcroft, cantante del grupo, sobre un sampleo o muestra de la versión orquestal del proyecto de Oldham. Lo que hizo fue agregarle letra y un nuevo arreglo de cuerdas. The Verve tenía cierta trayectoria en los 90 cuando pidió los derechos de esta vieja y olvidada composición. Alan Klein, como dijimos, empresario dueño de la obra de los Rolling Stones, les cedió el sampleo sin imaginar que la nueva obra sería un éxito absoluto. Al poco tiempo, Sinfonía Agridulce fue calificada como una de las mejores obras de la historia del rock y ya era solicitada por empresas y agencias para utilizarla en publicidades. Ashcroft, su creador, se negaba a esto permanentemente. El interés comercial llamó la atención del empresario Alan Klein, quien para sacar provecho se le ocurrió acusar de robo a Richard Ashcroft de The Verve. ¡Fuera de mi barrio, parásito sin talento! Con el argumento de exceso en el uso de la muestra. Sin embargo, esa fue una excusa. No voy a mentirte. Alan Klein estaba furioso porque a partir de una pieza que él cedió legalmente, la banda estaba creciendo en popularidad sin deberle un peso. Klein los amenazó primero y los llevó a juicio después. Frente a la posibilidad de perderlo, The Verve aceptó compartir derechos de composición con los Stones y derechos comerciales con el empresario, quien pudo ceder la canción para su explotación publicitaria. En medio de este quilombo agotador, The Verve se disuelve en el año 99. Los Stones se desentendieron de la cuestión, diciendo que bueno, esto es una movida del empresario Klein que los utiliza para sacar provecho. Sin embargo, Keith Richards se hizo el piola y dijo: si estos muchachos son tan buenos, entonces que hagan una canción mejor. Ashcroft en aquel momento respondió irónicamente a la provocación, diciendo que su Sinfonía Agridulce es la mejor canción de los Stones desde Brown Sugar, del año 71. Sos recopado, pero hace 30 años que lo metés un hit. Alan Klein era dueño de los derechos de la obra Rolinga editada hasta el año 70 porque en ese año fue despedido por los Stones cuando Jagger se dio cuenta que ganaría más dinero solos que bajo su tutela. Ese mismo año, 1970, Klein fue uno de los motivos de separación de los Beatles. Sí, Lennon lo había convocado unos años antes, pero el empresario nunca tuvo buena relación con McCartney. Y al final, Paul tendría razón. Klein les hizo varias jugarretas a los Beatles, entre ellas, vender discos piratas de la banda. En 1972, con la banda ya separada, George Harrison le propuso al empresario organizar un recital a beneficio de Bangladesh. Pero las donaciones nunca llegaron al país asiático porque Klein se quedó con esa guita. Sin embargo, el episodio con el ex-Beatle no termina acá. Harrison estaba lidiando con un juicio. ¿Acusado de qué? Sí, de plagio. Uno de sus primeros hits como solista fue My Sweet Lord. Pero a una disquera de los Estados Unidos le pareció sospechosamente parecida a esta otra canción. He's So Fine, grabada por las Chiffons varios años antes. Bueno, todo marchaba bien para esa disquera y estaba pronta a ganar el juicio en el año 76. En ese momento, y como un fondo buitre, Allen Klein compra la compañía para poder hacerse acreedor de la inminente y millonaria victoria contra George Harrison. Finalmente, eso es lo que pasa, pero se le ordena a Allen Klein devolver el dinero por el fraude cometido en el recital a beneficio. ¡Pita mi cerca! ¡Obligamente, vuélveme mi bizcocho! ¡Orden, orden! ¡No nos importan sus bizcochos! Andrew Oldham, por su parte, se fue alejando de la producción musical más o menos en la misma época. Volvió a la actividad a principios de los 90... en Argentina. Sí. Fue convocado por Juanse de los Ratones Paranoicos para que los produzca. No soy un extraño. Dicen que lo llamó por teléfono, le habló de los ratones, lo hizo escuchar 3 discos completos con el tubo en la oreja y lo convenció de venir a Buenos Aires. Ya en la grabación del disco Fieras Lunáticas, Oldham aportó la percusión en esta canción, La Nave. ¿Por qué decimos esto? Porque según él, lo hizo golpeando un bidón de agua. ¿Y qué pasó con The Verb? Bueno, en 2019, tras la muerte del empresario Allen Klein, Jagger y Richards heredaron de alguna manera la potestad completa de los derechos de la canción. En ese momento, y tras 22 años de disputa, decidieron entregar la totalidad de la obra a Richard Ashcroft, así como las regalías por el uso de la canción. Vamos a celebrar, quiero un hígado encebollado. El propio Ashcroft lo confirmó, agradeciendo el gesto de sus colegas y destacando a los Rolling Stones como la mejor banda de la historia. Mande matar a los Rolling Stones. Señor, ellos no son. ¡Obedezca! Arriba las manos por Canal Abierto.